Unidad 2. Actividad 9. A. En esta sesión de introducción al sistema judicial, vamos a intentar entender algunos de sus conceptos básicos. El primer concepto es el de sistema jurídico u ordenamiento jurídico. Con este nombre designamos el conjunto de normas de carácter obligatorio que rigen la organización de un Estado. Actualmente se conocen muchos sistemas jurídicos. Los más conocidos son el sistema anglosajón y el sistema romano-germano. El sistema anglosajón se basa en la jurisprudencia, es decir, en el conjunto de fallos emitidos por los tribunales, y tiene su origen en el derecho inglés. Mientras que el romano-germano, también conocido con el nombre de sistema continental, se basa en la ley y tiene su origen en los países de la Europa Occidental, que formaron parte del Imperio Romano. Un segundo concepto que vamos a estudiar es la relación entre Estado y derecho. El derecho se encuentra inmerso en el Estado cumpliendo una tarea. Así, el Estado es la sociedad organizada jurídica y políticamente. El derecho en un Estado debe regular la conducta de los individuos que conforman la sociedad, así como resolver los conflictos que se susciten y que pongan en peligro el orden y la convivencia. Existen diferentes formas de resolver conflictos en sociedad. La primera es la que llamamos autotutela. La autotutela es el uso de la fuerza para satisfacer una necesidad o para defender un derecho. Hoy en día, la autotutela está prohibida a excepción de la legítima defensa, siempre y cuando se compruebe que fue en defensa propia, y la defensa posesoria, ingresar a otra propiedad sin permiso. La segunda forma de resolver conflictos es la autocomposición. La autocomposición implica que ambas personas, o ambas partes en conflicto, solucionen entre ellas ese conflicto. Hay tres formas de autocomposición. Mediación, que se da cuando interviene una tercera persona con la función de facilitar la comunicación de las personas en conflicto. Negociación, que es el trato directo entre las partes implicadas en el conflicto. Y la conciliación. Aquí también aparece una tercera parte que facilita la comunicación y propone alternativas de solución al conflicto. Pero un conflicto también se puede resolver mediante un proceso judicial. El proceso judicial es el conjunto de actos concatenados que tienen por fin resolver un conflicto y su resultado es la resolución. Desde que se inicia la demanda hasta la emisión de la resolución, se denomina primera instancia. Cuando se apela a una resolución y es llevada a la sala superior, comienza la segunda instancia, en la que se confirma o revoca la resolución de la primera instancia.